Escuchemos ahora, si te parece, la palabra de uno de estos integrantes, como les decía. Darío se llama, Darío Jofré, de la comunidad de San José. Escuchémosle. Darío Jofré, de la comunidad Huarpe de San José. Bueno, han venido hasta la legislatura para que la gente no se olvide que hay una ley que los ampara. ¿Recordanos cuál es la ley? La ley es 6.920, que fue sancionada en el año 2001, que reconoce la presidencia étnica y cultural del pueblo huarpe de Milcayá, de la Laguna de Guanacache, del departamento de La Valle. Bien, y es por eso que han venido hasta acá a la legislatura. ¿Con qué motivo? Bueno, no, de ese, ¿no? ¿Qué más? Justamente para visibilizar que el pueblo huarpe aún todavía sigue sin tener el acceso a la tierra, porque el gobierno de la provincia no cumple la 6920, que es entregar, la 6920 dice que es entregarle las tierras a las comunidades huarpes del departamento de La Valle. Bien, recién hablábamos con el intendente, dice que ha hablado con el ministro Natalio Mema, en tanto esta situación, en algún momento, aparte del intendente, por parte del gobierno provincial, ¿se han acercado a hablar con ustedes? No, nunca, ningún referente de las comunidades ha recibido la intención por parte de los funcionarios de gobierno de querer tener un acercamiento para comentar esta idea de presentar este proyecto dentro de la legislatura, que es un proyecto que atenta ni más ni menos contra nuestros derechos. Claro. Recordemos que en algún momento, incluso hasta la misma Universidad Nacional de Cuyo, se dio el tupé de decir que no existían, si habían huarpidas, no sé cuál es el término que usaban para nombrar a la gente que vivía en Guanacache, bueno, en tu comunidad y demás. ¿Qué opinión te merece eso? No, yo no voy a entrar en esa discusión, la verdad que son discusiones de cátedra. Yo me gustaría que ellos vivieran el día a día que las comunidades huarpes viven en el campo, su cultura, sus tradiciones, su forma de vida, que no es ni más ni menos la conexión directa con la madre tierra, que es la que la cuida, la cobija, lo alimenta. Digo, desde ese lugar voy a hablar en referencia a lo que puede decir una casa de estudio o algún referente de alguna casa de estudio. ¿Me recordás el número de comunidades que hay en La Valle? Son 11 comunidades huarpes reconocidas con personalidad jurídica, cada una de ellas, reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a nivel nacional, que también ha sido avasallado por este gobierno nacional que tiende a vulnerar los derechos de los que menos tienen y de los pueblos nativos de Argentina. Digo, eso es una locura lo que está pasando. Claro, justamente ahí quería llegar. Con esto ya nos estás diciendo qué pensás con respecto a las políticas nacionales. Y por último, si hay algo que se me haya quedado en el tintero, que no te haya preguntado y vos quieras expresar, te abro el micrófono y decís, expresate. No, nosotros solamente pedirle a la ciudadanía de Mendoza que siempre el pueblo huarpe ha sido pasivo, ha sido un pueblo muy respetuoso, pero creo que llevamos ya del 2001 hasta hoy sin que se aplique y se cumpla la ley como tal. Lo que exigimos es justamente que nos acompañen y nos apoyen para que eso suceda, nada más que eso. Pedirles esa solidaridad al pueblo mendocino que siempre nos ha reconocido, nos ha acompañado en las movilizaciones que nosotros hemos hecho, pedirles solamente eso, que nos siga acompañando y que hasta que nosotros tengamos verdaderamente el título de propiedad en las manos de cada una de las comunidades. Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos. Bueno, Gatito, todas buenas intenciones, ¿no? Sí. Hay varias cosas para detallar. Acá hay una cierta contradicción entre lo que dice el intendente, ¿no? Que el ministro se acercó y habló y eso que sabemos que no pasó, digo, porque por las declaraciones de Darío Jofré, ¿no? En realidad el intendente lo que está haciendo es articular y lo que hacen algunos políticos, que es agarrar y decir, no, dejá, vení, habla conmigo, no hables con la gente, pero es para figurar, esta es una lectura mía. Y no se acerca, al final el que debe resolver el problema, que tiene que ver con sus ojos, vivir con el cuero, como decía don Atahualpa, vivir en el cuero, la realidad, ¿no?, de las políticas públicas, bueno, no se entera, le llega por oídas, y bueno, en fin. Puede hacer que esto se haga realidad, que no sea solamente un trámite más, que tengan que esperar 24 años más para que esto se realice. Sí, o que sea una reunión para dilatar en el tiempo y nada más, listo. Ojalá claro, no, ojalá sí. No. O sea, a ver, le vamos a poner toda la ficha. Ojalá esto pase, ojalá los políticos pongan voluntad, esas tierras terminen siendo de quien deben ser. Pero que permítame dudar, señor Gato.